Ahora vamos a hablar con Ángela Cuellar desde el Centro Municipal de Cultura, porque hay actividades ya en cuanto al arte y bueno, nos va a estar comentando de qué se tratan. Hola Ángela, te saludan Ana y Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, comentanos cómo se vienen estas actividades allí en el Centro Municipal de Cultura. Sí, estamos preparando todo porque las inscripciones empiezan a partir del lunes 26 de febrero hasta el 7 de marzo, de 9 a 12 y de 17 a 20 horas. El único requisito para la inscripción es traer una fotocopia del DNI. Está abierta la inscripción para todos los talleres que funcionan en el Centro Cultural de Costanera y en el Centro Cultural 2. Ajá. Luego los talleres que están en el CAMU se inscriben directamente en el CAMU, que es el Centro de Atención Municipal del Barrio Lavalle. Buenísimo. Hay actividades para todas las edades. Coméntanos. Hay actividades para todas las edades. Por ejemplo, en el área de las danzas tenemos folclore, tango, danza contemporánea, danza creativa. El folclore para jóvenes y adultos, tango también para jóvenes y adultos, lo que funciona acá en Costanera, ¿verdad? Uh-huh. También la danza contemporánea para a partir de los 14 años, jóvenes y adultos. Luego tenemos en el área de las artes visuales y las plásticas, tenemos dibujo para jóvenes y adultos, cerámica, también tenemos taller de plástica para los niños a partir de 6 años, taller de títeres también para niños a partir de 6 años. En el Centro Cultural 2 tenemos percusión, guitarra para niños, jóvenes y adultos a partir de 8 años, filete porteño, que es una técnica propia de lo que es el arte decorativo de Buenos Aires. Ese también es para jóvenes y adultos a partir de los 14 años. También tenemos actividades circenses para niños y jóvenes a partir de los 8 años. También tenemos, a ver, ¿qué más me queda por aquí? En el Centro de Atención Municipal, taller de dibujo, pintura y diseño, tango para jóvenes y adultos, taller de folclore, que es para todas las edades a partir de los 4 años, cerámica para jóvenes y adultos a partir de 14 años, también tenemos ritmos latinos para todas las edades, y un taller para niños, un taller de arte que se llama A la Rueda Rueda, que es para niños a partir de los 4 años, y un taller cuentos para ir a dormir que está dedicado a las mamás, papás, abuelos interesados en compartir historias con la familia. Entonces este taller está dedicado a cómo leer cuentos a los niños. Bueno, es como tienen a nivel general el panorama, digamos. Después si quisieran más información más específica, pueden entrar a la página de Facebook de la Municipalidad de Viedma o se pueden acercar al Centro Cultural de Costanera. En este momento podemos darles más información, o al CAMU. El Centro Cultural 2 todavía no está abierto hasta que arranquemos las actividades. Primero vamos a hacer las inscripciones y nuestro inicio de clases está programado para el 12 de marzo. Buenísimo. ¿Tienen algún costo estos talleres? Este año el costo va a ser de 70 pesos. Uh-huh. ¿Y con qué frecuencia se harán estos talleres? ¿Son semanales? Cada uno tiene distintas propuestas. Hay algunos que son de dos, por lo general son dos veces por semana. Muy poquitos de una vez por semana. También tenemos otros talleres que se hacen en las juntas vecinales. Está en la junta vecinal del barrio Sargento Cabral, tango, los lunes a las 16 horas. También tenemos en el barrio 14 de marzo un taller de escritura y literatura para adultos y tango también. En el barrio Seferino va a funcionar un taller para niños a partir de los 5 años. Bueno, también tenemos ritmos latinos, vamos a arrancar en el barrio Castelo. Así que también hay varias opciones en distintos barrios. En el barrio Santa Clara tenemos a Rosana del Águila con folclore para niños y jóvenes y adultos. Bueno, y también están los talleres autogestionados, que es otra propuesta donde se comunican directamente con los profesores que ofertan distintos talleres que, digamos, se acogen en nuestra institución, en los distintos centros culturales también. Así que, bueno, arrancando el año con una gran propuesta de talleres en todos los lugares, ¿no? Súper amplia, la verdad. Y, bueno, también el tiempo de inscripción en lo que son las juntas vecinales, ¿también es el mismo? Las juntas vecinales están como arrancando ahora, reuniéndose y haciendo su propia programación. Pero para los talleres sí es en cada junta. Bien. Bueno, entonces luego estaremos también pasando, repasando lo de las juntas vecinales. Pero bueno, la inscripción para los talleres municipales que se van a dar allí en el Centro Municipal de Cultura 1 y 2 y en el CAMU son a partir del 26 de febrero hasta el 7 de marzo, ¿no? Así es. Buenísimo. De 9 a 12 y 17 a 20 horas. A 20 horas. Hay que traer la fotocopia del DNI. Y bueno, como algunas de las cosas para tener en cuenta es anotarse como uno de los requisitos que también tenemos, es anotarse en dos actividades, tratar de concurrir en las primeras dos semanas, porque como hay mucho pedido, también vamos a poner, digamos, como algunas normas para poder darle opción a todas las personas. Así que los que se anotan y después no pueden venir, vamos a dejar un plazo para que poder seguir llamando a los que quedan pendientes, ¿verdad? Porque hay algunos talleres que, bueno, por ahí tienen un cupo y siempre nos queda gente en listas de espera y demás, pero siempre se trata de darle opción a todos. Ángela, ¿las cuotas de cada taller, de cada persona, se pagarán a principio de mes o al final de mes? ¿Cómo van a administrar eso? Durante el mes, digamos, en la posibilidad que tenga cada uno. Ah, o sea, va a ser... Una vez iniciada las clases, digamos, una vez confirmado que estás anotado, que vas a venir, ahí recién se paga. Está bien. Entonces, bueno, se va a contemplar la situación personal de cada uno. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, por estar aquí en comunicación e informarnos acerca de las inscripciones 2018 en estos talleres municipales de arte. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos por aquí, por el Centro Cultural. Bueno, abrazo. Hasta luego. Estamos en comunicación con Ángela Cuellar, ella es coordinadora del Centro Municipal de Cultura. Nos estaba anticipando los talleres que se vienen para este año 2018, tanto para niñas, adolescentes y jóvenes y adultos, adultas. Las inscripciones comienzan este 26 de febrero, se extenderán hasta el 7 de marzo.